Radio Comunitaria con Todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. Lunes 11 de abril de 2011, estas son algunas de las noticias. Arrasó Urtubey. Juan Manuel Urtubey eligió dos dirigentes políticos del peronismo para describir las razones de su contundente triunfo en las elecciones a gobernador realizadas ayer en Salta. Por un lado recordó a Miguel Ragone, el gobernador de la provincia desaparecido en 1976 y después homenajeó y rindió tributo a Néstor Kirchner. «No voy a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno», dijo parafraseándolo. Al cierre de esta edición, con el 83,31% de las mesas escrutadas, Urtubey obtenía el 55,79% de los votos contra el 25,78% de Alfredo Olmedo. La velocidad del recuento de votos que le permitió a Salta conocer al ganador en 5 horas después de cerrados los comicios mostró una diferencia cualitativa con el caso de Chubut. Cristina con imagen positiva. La presidenta Cristina Fernández es la dirigente nacional con mejor imagen en la provincia de Salta y la candidata con mayor intención de voto, según se desprende de dos encuestas realizadas en el distrito en el que el kirchnerista Juan Manuel Urtubey logró ayer la reelección por 4 años al imponerse con más del 50% de los votos al macrista Alfredo Olmedo. Según la encuestadora Ibarómetro, que dirige Doris Capurro, la mandataria registra en el último mes una imagen positiva del 71,5%, y una negativa del 25,4%. Para el Centro de Estudios de Opinión Pública, CEOP, de Roberto Bachmann, la valoración favorable a la presidenta es del 68% y la negativa del 27,8%. El kirchnerismo porteño y su reñida interna. Los sondeos de intención de voto a presidente muestran una clara ventaja de Cristina Fernández en todos los escenarios posibles, a tal punto que, de decidir aspirar a la reelección, la mandataria se impondría en primera vuelta. Otra muy distinta es, sin embargo, la situación de la ciudad de Buenos Aires, donde ya se da prácticamente por descontado que el nombre del nuevo jefe de gobierno surgirá del balotaje. A menos de 3 meses de los comicios porteños, las dos principales fuerzas que se disputarán el control de la ciudad no definieron aún el nombre de sus candidatos. Las precandidaturas de Daniel Filmus, Amado Vudú y Carlos Tomada dividen las aguas del kirchnerismo porteño. Cablevisión reconoce censura. Cablevisión publicó una solicitada en los medios de la provincia de Misiones en la que se responsabilizó por la imposición de una cláusula de censura previa al periodista Marcelo Almada, conductor del programa Debate, sobre el futuro que se emite en el canal 5 de Posadas. Aunque le atribuyó a un error administrativo y anunció que decidió eliminar esa condición del contrato, con lo que el profesional continuará en esa emisión. Las recetas de vudú. El ministro de Economía, Amado Vudú, arribará este miércoles a Washington para exponer a la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial la posición de Argentina en torno a las medidas dispuestas para superar la crisis económica. Además, de manera paralela a la reunión del fondo tendrá lugar una cumbre de ministros de Economía y Finanzas del G20 para analizar la situación económica en el marco del conflicto de Medio Oriente y el Norte de África, la situación de Japón tras el terremoto y la crisis financiera que azota a Portugal. El empleo y la publicidad informal. La AFIP investiga sobre el posible contrato de trabajadores no registrados por parte de las agencias de publicidad, debido a que los niveles de facturación están en alza, pero el empleo formal del sector se redujo. A través de un comunicado, la AFIP dio cuenta de que durante los últimos 5 años la rentabilidad operativa de los servicios de publicidad duplicó al menos el crecimiento del resto de los sectores de la economía. En 2010, las ventas tuvieron un incremento del 30% respecto del año anterior. Humala a balotaje. los peruanos tendrán que esperar hasta el 5 de junio para saber quién será el presidente durante los próximos 5 años. Al cierre de esta edición, se esperaban los cómputos oficiales que permitieran determinar el resultado de las elecciones presidenciales. La única certeza era el triunfo del nacionalista Ollanta Humala. Su contrincante en la segunda vuelta todavía era una incógnita. Si bien los primeros cómputos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales ratificaron el liderazgo de Humala, aunque con solo contados 26,55% de los votos válidos, ubicaron en segundo lugar a Kuczynski, con 24,49%, y en tercera a Fujimori, con 21,09%, con la salvedad de que correspondían al escrutinio final de apenas 18,23% de las actas de votación. Para la Asociación Civil Transparencia, el 100% de su conteo rápido dio a Ollanta Humala Tasso como ganador con el 31,7%, seguido por la candidata de Fuerza 2011, Keiko Fujimori, con 23,3%, y el de la Alianza por el Gran Cambio, Pedro Pablo Kuczynski, con el 18,3%, y Toledo en un lejano cuarto lugar. Esto fue el informativo de Radio con Todo.